Estamos con Vanina y Flavia, que son maestras. Tienen que ver con la situación de las escuelas, que se viene deteriorando cada vez más. Y el trabajo a casa, las correcciones, las planificaciones. Frente a la suerte de tres meses de vacaciones. Yo veo que los maestros trabajan, se preocupan. O sea, no es que trabajan cuatro horas y se van a su casa. Como pelear en manos de pobreza, el capitán no se te suba la cabeza. Como los ríos que bajan por la sierra, voy a bajar con la mano llena de piedra. Lejos estamos de esa cantidad de meses de vacaciones y además nuestro salario es una miseria. Lo que tenemos que hacer es bajar los costos. Bajar los costos y los salarios son un costo más. El problema no está en hacer más universidades. ¿Qué es esto de universidades por todos lados? Como son los problemas de infraestructura, la reducción en las meriendas, un tema muy, muy sentido. Vamos a bailar, hermano de locura, que la cabeza no te lleve a la fisura. Que tenemos solo la guerra y se está esperando. Espérame que vuelva y que voy cantando. Cuando se acaban las negociaciones y se acaba todo, no queda otra que la medida de fuerza que de los maestros es esta. América y el hombre digno sean. América y el hombre. América y el hombre digno sean. América y el hombre. ¿Qué le vamos a hacer? América y... Puño y letra. Puño y letra. Una mirada de educadores sobre la educación. América y el hombre. Buenos días, estamos en una nueva emisión de Puño y Letra Radio, el programa de los trabajadores y las trabajadoras de la educación de Florencio Varela. Qué speech, ¿no? Qué largo que empieza para empezar el programa. Estamos acá con Nancy, con Seba, Keiru, quien les habla, y estamos, bueno, empezando este programa que como prometimos la semana pasada, lo íbamos a seguir haciendo en vacaciones de invierno. Así que acá... crean que estamos todos locos, sí. De todas maneras, como bueno... hacemos de corazón este programa y la verdad que nos gusta mucho. Bueno, acá estamos, de vacaciones también. Sí, sí, aunque yo tuve mucho frío cuando vine para acá, porque hace como 7 grados bajo cero afuera, pero vine igual. Está bien. A mí, igualmente estamos grabando el programa, o sea, no está saliendo en vivo, ya se habrán dado cuenta. Así que no estamos en la radio porque todavía están con problemas técnicos. Y estamos en una de nuestras casas, que justo se nos ha roto la estufa, y así que no hace tanta diferencia de temperatura de acá que afuera. Para no extrañar la escuela, porque en la mayoría de las escuelas que trabajamos no hay estufa. Exactamente. Entonces decimos romper una de las estufas, así nos sentimos en la escuela. Pero decimos que se rompen cosas y no se reponen, digamos. Claro. Bueno, Seba pidió que traigamos un caloventor y no lo trajimos, así que también es una responsabilidad nuestra. En el 148 de Milagro me subieron a mí, ni por casualidad podía subir ahí un caloventor. Claro. Encima que cuesta llegar hasta acá. La otra vez decía cuando veníamos que ya ni siquiera como vacas podemos viajar. Claro. Porque hay cierto horario en el que no te paran. Ah, entonces, no, seguro. Ni siquiera como vaca, ya viajar como vaca parece que es un privilegio en Varela. Recordamos que hacemos esta mención porque... la lista marrón junto con otras agrupaciones, estamos en la campaña en Varela viajamos como vacas. Uh-huh. No te dejes ajustar, lo pueden buscar en Facebook y sumarse a los reclamos que tenemos acá en Florencio Varela, que no tiene que ver solo con el transporte. Uh-huh. Sí, que era más sobre el transporte el año pasado, este año con todo el tema de los tarifazos y demás, como que decidimos extenderla y ahora toma otros ejes como bueno, problemas del aumento de tarifas, de gas, de luz, de agua, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, ahora estamos viendo cada vez las facturas más abultadas. Uh-huh. Bueno, claramente sobrepasa los aumentos que venimos teniendo. Pero además tenemos el problema de que hay cortes de luz. Sí, o sea, sí. Hay mucha gente acá en Varela, calculo que en otros distritos pueden tener problemas similares, pero acá en Varela particularmente hay, según las noticias... cerca de 40.000 damnificados. Uh-huh. Un número tremendo. Y bueno, basta con recorrer un poco las arterias centrales y encontramos algún que otro piquete reclamando porque por ahí están 6 días sin luz, 10 días sin luz. Sí, sí. Tiempos tremendos, terribles, donde la gente, bueno, se está muriendo de frío. Bueno, habrá gente que tiene remedios, que tiene que refrigerar. Uh-huh. Y verdaderamente es tremendo. Hoy vino mi suegra a casa. se preguntarán qué tiene que ver, pero vino en remis desde la zona, ya sería de Ceballos, por ahí, me decía que venían esquivando cortes de calle, porque había muchos cortes de calle por el tema de la luz. Hay muchos problemas. Pero bueno, estamos de vacaciones de invierno, después vamos a ampliar un poquito el tema de los cortes de luz, y nos preguntamos qué estamos haciendo los docentes. Acá, ¿qué estamos haciendo los docentes en las vacaciones de invierno? En principio acá somos tres nomás, últimamente éramos más, éramos 6, 7, hoy somos tres nomás, así que se ve que hay varios que están vacacionando, menos nosotros que estamos acá. Yo estoy revocando mi casa, les comento, así que bueno, yo soy un patriota que construye desde el pie, digamos. Algo así. Yo también estoy construyendo. En realidad, bueno, entrando material y esas cosas. Yo me la paso haciendo trámites el día que me levanto, porque por lo general me quedo dormida, entonces cuando me levanto temprano tengo que ir a hacer trámites, renové el DNI. Ajá. Si hay alguien más colgado que yo, que dudo, le aviso que el 30 de julio ya deja de tener validez el DNI verde, el de la libretita. Sí, yo te quiero decir, Nancy, que el DNI verde dejó de tener validez hace mucho, porque después vino uno que fue celeste, y después vino uno que fue una tarjeta, y después, así que ya estás como 5 DNI atrasado. No, entré en la página web, te digo, voté con el verde y todo, mirá. Y lo iban prolongando, en realidad fueron saliendo muchos formatos de DNI, pero todavía era válido. Ahora no, el 30 de julio ya dejó de existir. Bien. Así que, bueno, fui a La Plata, me hice el DNI nuevo. Si hay alguien más colgado que yo, insisto, dudo muchísimo, pero ténganlo en cuenta. Traten de hacerlo. Por salario igual a la canasta familiar. Por escuelas dignas. Por la defensa irrestricta del estatuto docente. Por una educación liberadora. Por una sociedad sin explotadores ni explotados. Lista marrón. Lista marrón. Suteba Florencio Varela. Unidad, organización y lucha. Seguimos con Puño y Letra Radio. Bueno, nada, te quería preguntar, Keiru, ¿cuántos amigos tenés en Facebook? Yo tengo 7, me parece. ¿7? Son un poquito. No tengo muchos amigos. Ah, no, porque como es el Día del Amigo, parece que nos van a querer saber eso, cuántos amigos tenemos en el Facebook, qué cosas compartimos con nuestros amigos. ¿Quién va a querer saber eso? Y parece que nuestra gobernadora de la provincia. Ajá. Así es, la gobernadora contratará a una empresa para otorgar el servicio de implementación de un observatorio analítico actualizado en tiempo real sobre las diversas problemáticas de la educación registradas en el territorio bonaerense, que son expresadas por los distintos actores de la comunidad educativa, incluyendo el propio Estado y sus políticas públicas, a través de las redes sociales. Todo esto, nada gratis, ojo. Un presupuesto estimado de 1.597.200 pesos. Esa es la noticia más ridícula que escuché en los últimos 30 años. Pero pará, la noticia no es ridícula. El hecho de que se haya hecho esa inversión es lo ridículo. Porque la noticia está informando, está bien que se informe. Sí, y el argumento es ridículo. O sea, para conocer los problemas de las escuelas, va a investigar los Facebook, digamos. Exactamente, yo no sé por qué no nos recibe cuando vamos a las movilizaciones. Sí. Podía leer los carteles de la caravana educativa del martes 12. Claro. Podría ir a una escuela. A cualquiera. Claro. Vino. No, es que vino, claro. Vino un privado, claro, ojo. Claro. Vino un privado, un operativo policial donde fue muy difícil acercarse. Bueno, pacíficamente nuestro sindicato se acercó y le llevó una nota. Pero bueno, parece que para que nos escuche Vidal tenemos que hacer otras cosas. Como por ejemplo, bueno, lo que hicieron los estudiantes todo este último tiempo reclamando el boleto educativo. Uh-huh. Ya que se va a empezar a implementar el boleto educativo, bueno, gracias a toda esta lucha que vienen llevando los estudiantes. Uh-huh. Un boleto que consiste en que es gratuito, ¿no? Se va a ir implementando gradualmente. Y se va a implementar entregando 40 boletos gratuitos a cada estudiante, pero como es gradual, bueno, no es para todos. Uh-huh. Cosa que, por supuesto, raya un poco en la ilegalidad, porque si se quiere, la ley está hecha y no hace discriminación, no hace distinción. Pero bueno, van a empezar a implementarlo solamente con los estudiantes de la Universidad de La Plata. Uh-huh. O sea que, primero, ¿vos en qué universidad estás, Nancy? Estoy anotada en la Jaureche, actualmente no cursando, pero no tendría validez, no tendría boleto. Aclaremos que para los chicos de primaria y jardín tienen que ir con guardapolvo, es para los alumnos de escuela pública o de gestión mixta, uh-huh, no enteramente privados. En la Universidad de La Plata, como decías vos, Sebastián, se va a implementar este año, recién en enero del año que viene. Al parecer, lo gestionarían para el resto de los terciarios y universidades. Bien. Yo quería... pequeño elementito, que es que insta un poco, casi como si fueran amigos, ¿no? A ver si quieren hacerlo. Uh-huh. A los municipios a poder implementarlo. Si es una ley, claro que los municipios tienen su autonomía, pero sería una incoherencia de que no se aplique. Claro. Con lo cual, nada, vamos a esperar a ver que acá otro amigo, uh-huh, Pereira, lo aplique. Lo aplique, sí. Sí, porque si es una ley, digamos, se entiende que hay un derecho ahí que hay que cubrir. Bueno, claramente es el mismo derecho si tenés que viajar a través de la provincia que si tenés que viajar en el municipio. Una cosita quería decir para que tampoco pase de largo. En relación a la noticia que disparó, esto que estamos hablando, que fue la de Vidal y su creación de este observatorio para ver, uh-huh, lo que comentan los docentes en Facebook, para supuestamente conocer a partir de ahí los problemas que hay en las escuelas, que más allá del chiste que hacíamos de que podría acercarse a las escuelas para ver cuáles son los problemas, que tiene un costado de espionaje de alguna forma, ¿no? Porque sí. En definitiva es el Estado creando con presupuesto público un organismo que va a, de alguna forma, a espiar los Facebook de los docentes y ver ahí qué están diciendo, quién dice qué cosa. Claro, quién dice qué cosa, etcétera, ¿no? Que siempre es una cosa, bueno, que hay que tomar con pinzas, ¿no? Puede escuchar puño y letra a la gobernadora, en lugar de gastar tanta plata que es de todos, que nos escuche. Nosotros comentamos cómo están las escuelas, si quiere le mandamos fotos. Nosotros con el 1% de esa plata se lo hacemos. Bien, había otra noticia, Nancy, que nos querías comentar. Sí, así es. Se desató una nueva polémica porque en Tecnópolis dicen que los desaparecidos fueron 9.000. Además, en la tradicional Plaza de la Memoria, uh-huh, fue reformada y se quitó la referencia tanto a madres como a abuelas de Plaza de Mayo. Sí, hay una nueva investigación, una muestra denominada Los 280 Días, que lleva adelante la Fundación LED y cuenta la historia de la CONADEP y su investigación. Uh-huh. Así que bueno, algunos de los cambios de Tecnópolis no fueron los únicos. En otro bloque vamos a detallar un poquito más la cuestión de género, que tanto se llena la boca este gobierno hablando y sin embargo caen constantes contradicciones. Pero bueno, no esperábamos más tampoco. Perdón, en relación a lo de los desaparecidos hace pocas semanas... a partir de declaraciones un poco desafortunadas que había tenido Lo Pérfido, un funcionario de la ciudad de este gobierno, y una lucha que se llevó adelante desde el organismo de derechos humanos, se logró que Lo Pérfido renuncie o que lo renuncien, porque había dicho lo mismo, había dicho que en Argentina no había habido en la última dictadura militar 30.000 desaparecidos, sino que habían sido solo 8.000 o 9.000. Y eso, bueno, generó un repudio tan grande que terminó con él renunciando, por lo menos a esa área de sus funciones públicas. Con estas noticias que nos comenta Nancy, se ve, a mi juicio, claramente que no es solamente las declaraciones de un funcionario perdido, sino que hay toda una lógica, una forma de ver el mundo que tiene este gobierno, porque te aparece por Lo Pérfido, te aparece por Tecnópolis, te aparecen por las modificaciones en la Plaza de la Memoria, de un poco barrer debajo de la alfombra aquellas reivindicaciones históricas que se han ido logrando, por ejemplo, que el Estado reconozca la cantidad de desaparecidos, etc., ¿no? Vos decías que este gobierno tiene una forma de ver el mundo. Uh-huh. Bueno, para decirlo de alguna manera, una forma que se reconoce como de derecha, digamos, uh-huh, ¿no? Bueno, viendo también esta semana una fecha alguno de los funcionarios quizá la reivindique, uh-huh, ya que está tan ávido, digamos, de, por ejemplo... Uh-huh. por ejemplo, de reivindicar a los Carapintadas, al Operativo Libertad. O al Rey de España. O al Rey de España, exactamente. Bueno, esta semana se conmemora un año más en el comienzo, bueno, el golpe de Estado que dio Franco en España, que dio inicio a la Guerra Civil Española. Y bueno, Néstor, que hoy no pudo venir, nos trae un informecito sobre este tema. Vamos a escucharlo. El 18 de julio de 1936, hace ya 80 años, comenzaba la Guerra Civil Española. Las tropas del ejército español en Marruecos comenzaron aquel día la sublevación contra la República, el intento más importante por empoderar a los sectores populares que haya vivido España hasta aquel entonces. ¿Por qué recordar este hecho histórico? Porque la República, con virtudes y defectos, amplió las bases de la participación popular, poniéndole límites a los que se creen los dueños de todas las cosas. Entre otras medidas, la República promovió la reforma agraria, colectivizando la tierra, provocó el desplazamiento de la Iglesia de los lugares de poder en el Estado. También modificó la educación modernizándola, pero sobre todo generó grandes cambios en las relaciones laborales, estableciéndole límites precisos a la explotación. Por todo ello, un conjunto de generales, con el apoyo de las fuerzas más conservadoras del país, decidieron terminar con la República. No pasarán. Luego de un primer momento donde los militares parecieron barrer con las autoridades legítimamente elegidas, comenzó la resistencia. En Madrid, las tropas del general Franco se toparon con la resistencia popular. Famosa fue la frase de una militante anarquista: "No pasarán", y lo cierto fue que no pasaron. 3 años duró la guerra civil. Alrededor de 35.000 brigadistas de todo el mundo fueron a pelear y morir para defender las conquistas republicanas, por la libertad y la igualdad, en definitiva, por el fin de la explotación. Sin embargo, el apoyo fascista de Hitler y Mussolini a Franco terminó por inclinar la balanza. Las potencias que se declararon neutrales contribuyeron al que el experimento fascista español fuera exitoso, además de ser la antesala a la Segunda Guerra Mundial. La Guerra Civil Española se cobró la vida de 300.000 personas. El franquismo asesinó durante y luego del fin de la guerra a más de 200.000 personas que todavía hoy no fueron reivindicadas como es debido, ya que la justicia española mira para otro lado y ni ha juzgado a los responsables ni se ha puesto a buscar los cuerpos de los desaparecidos por el franquismo. Ante los actuales intentos de las clases dominantes en todo el mundo por recomponer la situación de explotación y sometimiento de las clases trabajadoras, y a 80 años del comienzo de la Guerra Civil Española, desde Puño y Letra decimos una vez más: no pasarán. De Rafael Alberti a galopar. Las tierras de España, las grandes, las solas, desiertas, llanuras. Galopa caballo cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. A corazón suenan, resuenan las tierras de España en las cerraduras. Galopa caballo cuatralbo, jinete. silbato del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, a galopar, hasta enterrarlos en el mar. A galopar, a galopar, hasta enterrarlos en el mar. Nadie, nadie, nadie, que enfrente no hay nadie, que es nadie la muerte si va en tu montura. Galopa caballo cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, a galopar, hasta enterrarlos en el mar. A galopar, a galopar, hasta enterrarlos en el mar. Por más participación de los docentes, asambleas y reuniones de delegados periódicas. Contra la burocracia sindical de Baradel y la lista celeste. Por la unidad de los trabajadores docentes y no docentes de la educación. Por la unidad de toda la comunidad educativa, trabajadores, padres y alumnos. Lista marrón, Suteba Varela. En la lista multicolor. Seguimos con más Puño y Letra, el programa de los trabajadores de la educación. Y venimos de escuchar A Galopar, un tema de Paco Ibáñez con letra de Rafael Alberti, después del audio que nos grabaron Néstor y su hija sobre la Guerra Civil Española. Ahora tenemos en línea a Griselda, que como siempre tiene el bloque de recursos didácticos. Hola Gri, ¿cómo estás? Hola Nan, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo va todo? ¿Qué nos tenés recomendado para hoy? Yo quería recomendar un libro que se llama Talcio, Biografía de un átomo, una historia del sistema solar. Es un libro de divulgación que lo escribió un ingeniero, José Emilio Salgado, y que cuenta la historia del sistema solar desde su inicio, pero lo cuenta así como si fuese una novela. ¿Puedo leer un fragmento? Sí, dale, buenísimo. La historia de Calcio comienza hace poco más de 1.000 millones de años, en algún lugar del cosmos. Ocurrió en un instante, un punto del cielo se iluminó con una luz tan intensa como la de miles de soles brillando juntos. Era el anuncio de un estallido colosal que terminaba con la vida de una estrella gigante. Y aquí estaba nuestro átomo. Un átomo de carbono se le aproximó y le dijo, ¿cómo te sientes? Yo todavía estoy impresionado por los momentos terribles que vivimos en la estrella antes de la explosión. El átomo de calcio pareció titubear y se mantuvo callado. El carbono insistió en comunicarse. ¿No tienes un nombre todavía? ¿Cómo quieres que te llame? ¿Calcio? En ese momento escuchó a los otros átomos que lo rodeaban corear su nombre. Calcio, calcio, calcio. Emocionado, creyó que su estructura, con su núcleo y sus electrones, se iba a desintegrar. Pero eso no sucedió, y enseguida juntos empezaron a ensayar sus juegos atómicos, a chocar entre sí, a desplazarse velozmente de un lado a otro. Eran las primeras andanzas de quienes recién comenzaban a vivir. Es hermoso como está relatado, Uri. Sí, la verdad que sí, muy interesante. Bueno, es para todo el que lo quiera leer, pero para los profes de naturales está bueno, porque podemos sacar fragmentos para leer con nuestros alumnos. Realmente, mira, este año vos no lo utilizaste todavía porque estabas de licencia, porque tuviste a María Eva. Sabés que se te extraña la escuela. Pero empezamos a implementar el plan de lectura, lectura en el aula. Y todos los de Exacta, por ejemplo, nos costó bastante encontrar lecturas para trabajar con los chicos. No es tan sencillo como en otras materias, pero hay lecturas muy interesantes. Y ni hablar esto que comentás vos, que recomendás para las ciencias naturales. Sí, la verdad que sí, el libro es muy ameno, es hermoso, hermoso como está. Recordanos el nombre del libro, del autor. Se llama Calcio, biografía de un átomo, una historia del sistema solar. Y el autor es José Emilio Salgado. Bien, buenísimo entonces. Bueno, como siempre, interesantísimas tus recomendaciones para trabajar en el aula. Y no solo para eso, para los que nos interesa la ciencia y que tal vez no la enseñamos y hace rato que no estudiamos puntualmente física, química o biología. Siempre tus recomendaciones nos ayudan un montón. Gracias. Muchas gracias a vos, Grim. Bueno, un beso grande. Nos despedimos hasta el próximo programa. Seguimos esperando otra recomendación más. Un besito a María Eva, que ahí también está participando. Sí, muchas gracias. Besos a todos. Besos, Grim. Y seguimos con otra compañera, en este caso Jimena Gulo, infaltable. Los disparates, las ocurrencias, las anécdotas que tiene para contarnos. Pasó, pasó, pasó y aún seguimos con vida, mis colegas mamás y papás. Primera semanita de vacaciones que se la lleva el frío como la factura del gas al calorcito de hogar. Como corrida de toros, muchas veces vivimos los días de vacaciones. Y a pesar de que estamos ansiosos en el primer semestre porque empiece el dichoso receso invernal, vivimos padeciendo la bipolaridad temporal porque también deseamos que terminen para que nuestros amados chiquitines vuelvan a las aulas y dejen de saquearnos el bolsillo con todas las salidas, actividades y locuras que se les ocurren para hacer. Todos los papás y todas las mamás queremos ver felices a nuestros retoños, disfrutar con ellos, descansar con ellos, almorzar y cenar con ellos, porque muchas veces nuestro trabajo lo impide, pintar con ellos, jugar a la lucha, a los soldaditos, a la pelota, ir a la plaza, hacer corios, cantar canciones, ir al cine, a los videojuegos, a McDonald's, qué regalito de acá, de allá y del más allá. Nos da pánico comenzar las vacaciones porque tememos que ni el aguinaldo nos salve de quedar en bancarrota antes del próximo quinto día hábil del mes. Quiero, quiero, quiero. Es la conjugación del verbo más utilizado por nuestros gurises. Ma, quiero ir al cine. Ma, quiero comer. Ma, quiero ir a los jueguitos. Ma, quiero jugar. Ma, quiero ir a pasear. Ma, quiero ese juguete. Ma, quiero que me leas un cuento. Ma, quiero que vengan los primos. Ma, quiero ver una peli con vos. Ma, quiero. Ma, quiero. Ma, quiero. ¡Basta! ¿Sabés lo que quiero yo? Que no quieras nada más. Pero por favor, qué mal he hecho en este mundo para merecer semejante tortura. Entonces nos organizamos, nos dedicamos, nos obligamos a realizar una agenda semanal. Primera semana de vacaciones, lunes. Vienen los primos de todas partes, se quedan a dormir y el pibe logra tener por 48 horas hermanos postizos con los que juegan, transpiran, pelean, se lastiman, comen, duermen y vuelven a retomar la rutina. Martes, siguen los primis, que a esta altura lo mejor es que todos siguen con vida y todavía no perdimos a ninguno. Viajando con todos los pequeños Boy Scout en colectivo, la sube queda en rojo y el presupuesto sufre una recaída abrupta. Vamos a la placita y además de correr, jugar a la pelota y subirse a los juegos, tobogán, hamaca, sub y baja, etc., está la chica que los hace pintar. Sí, sí, innovación, nuevos emprendimientos de los que antes llamábamos bohemios. Así que me acerco y le digo, disculpa, buenas tardes, ¿cuánto cuesta que los nenes pinten? Y me contesta, 25 pesos, pero a vos por cantidad te hago precio. Y esas son palabras mágicas que me llenan de felicidad. La vuelta, y bueno, la vuelta siempre es problemática, porque están cansados y ya no quieren saber nada, pero también logramos que sobrevivan a eso. Miércoles, día del amigo. Arregladísimo, soy la única de mis amigas que tiene hijos. Es lo que nos diferencia en la caripela. Ellas son felices. Vamos a un restaurante que tiene pelotero, y mi cabezón feliz de la vida. Además que sabe cómo poner contentas a las amigas de mamá. Les sonríe, les conversa y las hace reír. Está entrenadísimo. Jueves, noche de guiso, visita de la tía. Jugamos en casa a los luchadores, caminata de por medio y seguimos con la dieta. Va, que por momentos se hace insostenible. Viernes, tenemos médico y bueno, Algún día teníamos que ir. Paseo por la City y un baby shower. Un baby shower. ¿Quién lo diría? Nunca fui a uno. Pregunté qué llevaba, si para comer, si para tomar, si un regalito. O sea, no es un cumple, no es una despedida, no es un asalto ni una fiesta sorpresa. Es como si fuera un evento a beneficio. Claro, a beneficio de la embarazada. Llega el sábado y ya planeás salidas de fines de semana. Los cines están hasta las terrazas de gente. Conseguir una entrada para ese día implica hacer una cola de 1 hora 30 minutos. Y esto es literal. Cualquiera que no haya muerto en el intento sabe que no faltó a la verdad. Y el domingo rezás porque algún corazón solidario lo invita a jugar por el barrio. Y eso obviamente a mí no me pasa. ¿Por qué? Porque si hay algo que lo caracteriza a mi niño es la solidaridad. Siempre invita a todos a casa. ¿Y saben por qué? Porque su mamá les hace la leche. A no desesperar, que hay cosas peores. Por ejemplo, el aceite la semana que viene se va a 90 pesos. Tranquilización, amigos, que compartir sus aventuras y disfrutar sus sonrisas no tiene precio. Buenísimo el audio de Jime, las anécdotas de madre, acá se ve que desesperada por tratar de cumplir con las exigencias del niño. Un hermoso niño tiene Jime, además, yo lo conozco. ¿Vos, Seba, como papá, cómo te está tratando? No, ella me está tratando buenísimo, pero bueno, tengo que ponerme un poco más las pilas porque no hemos salido tanto en estas vacaciones. Con esto de la construcción que hablábamos con, como decía Keiru también, a veces es difícil acompañar, pero tengo ahí una promesa que tengo que cumplir. Tenemos que hacer algún paseo, tenemos que salir por algún lado a lo que quiere ella es que vayamos a algún lugar donde podamos ver historietas japonesas. Está muy muy enganchada con las historietas japonesas, que no sé si se dieron cuenta que nuestros alumnos están muy enganchados con esta cuestión. ¿Es lo que se conoce como manga? Exacto, se llama manga. No quise decir el nombre técnico para que nadie se sintiera excluido en el diálogo, pero... No, sí, pero tenemos que aprender. Exacto. Manga, así que a nuestros alumnos les interesa mucho eso. Exactamente. Sí, no. Así que vamos a salir a alguna convención de animes, vamos a ir a alguna comiquería a comprar mangas, o esas cosas que uno no entiende, pero que los hijos gustan, ¿no? Bien, recomendación para vos que tenés una hija puntualmente. Si vas a Tecnópolis, que seguramente hay stands muy interesantes, no dudamos de eso, tené cuidado con el stand de la It Girl. Ajá. It Girl. Para empezar, It en inglés hace referencia a esto, eso. Estamos hablando de cosas. Girl es una chica. O sea, la traducción sería la chica cosa. Sí, o más esto, o menos. Chica. Dicen que significa que es una chica que está de onda, a la moda. Ajá. Es una chica famosa en las redes sociales. Eso lo tuve que googlear porque esto de It Girl me llamó demasiado la atención. Y la verdad es que no me gustó nada. Parece que hay un stand en Tecnópolis que habla del estilo. ¿Cómo Ajá. tener estilo y ¿Qué fama es el estilo? ¿Qué sería en el estilo? Las redes sociales? Uh-huh. Según la belleza, según Ajá. la vida saludable, el humor... Por ejemplo... ¿Pero se podría decir que yo tengo estilo entonces, Nancy? Y no sé si para las normas de, Ajá, de las redes sociales, de las revistas de moda, nosotros tendríamos estilo. Claro, o sea, el estilo, no cualquier estilo, tendría que ser un estilo determinado que es el que aparece en las revistas, o sea, el que está marcado por el mercado, por el comercio, básicamente. Como ¿no? todo lo que tiene que ver con la belleza, con el look... por ejemplo, en Argentina llaman It Girls a Calvo Rivero y a Candelaria Tinelli. Como Ajá. para que tengamos idea, no tengo mucha idea igual, ni de Calvo Rivero ni de Candelaria Tinelli. Es realmente muy irónico uh-huh. que en medio de campañas del Ni Una Menos, que estemos hablando de revalorizar a la mujer, de cambiar el rol tradicional, de la igualdad entre personas... de la inclusión, del respeto por las diversidades, en Tecnópolis pongan un stand para decirte cómo tenés que ser una chica copada, una chica de onda, ¿no? Realmente sí. La verdad que para todos los que decían, ¿no?, que bueno, que no iba a abrir Tecnópolis, que nada, que iban a hacer cosas tremendas con Tecnópolis, ¿no? Bueno, ahí tenemos la respuesta. Sí, se abrió Tecnópolis, así que no tengamos más miedo. Acá está, lo han abierto. Sí, tenemos que tener mucho cuidado con esos pequeños cambios, esos sutiles cambios que está proponiendo este nuevo gobierno, ¿no? No queremos decir tampoco de que el Tecnópolis anterior era el ideal, ¿no? Salió en varios artículos periodísticos una crítica al Tecnópolis anterior, ¿no? Se decía bastante de que había mucha propaganda política de los logros del gobierno anterior. Bueno, tampoco, la verdad que desde Lista Marrón no queremos tampoco hacer propaganda política, no nos parece que Tecnópolis tenga que hacer ninguna propaganda política. Cuando fuimos con mi niña, por ejemplo, esos stands verdaderamente le aburrían un poco. Lo que sí vemos de que no cambió entre el Tecnópolis anterior y el de ahora, lo que no cambió es la propaganda de los empresarios, la propaganda de los privados. O sea, sacamos la propaganda política, pero mantenemos los stands de las empresas de teléfonos celulares, los stands de las aerolíneas, ¿no? Bueno, todo lo que tenía que ver con la propaganda de las empresas, ¿no? Bien, y puntualmente, si se va a hacer algo de difusión masiva, pensemos qué mensajes queremos dar. A mí, de todas formas, no me parece casual. Uh-huh. Creo que tiene que ver con la política de género, de no violencia física, pero sí esto que ya había dicho el presidente, que según él, a las mujeres nos gusta escuchar piropos, nos gusta que nos clasifiquen. Y bueno, seguimos en la misma línea. Hay que oponerse a eso, hay que tener cuidado, hay que elegir bien a qué stands ir y aprovechar las redes sociales no para hacer una it girl, sino para reclamar, para comentar. Esto, para empezar, este stand tuvo mucha repercusión en las redes sociales y muchos se opusieron. Así que hay que aprovechar también. Ya que van a hacer un observatorio y que al Cambiemos y a los funcionarios les importa tanto lo que se diga en las redes, bueno, aprovechemos para decirles que no estamos para nada de acuerdo. Y comento también, todos los que tengan ganas de hablar de la cuestión de género, del rol de la mujer, de las diversidades sexuales, viene en octubre el Encuentro Nacional de Mujeres, es el número 31, se va a hacer en Rosario, Santa Fe. Desde la Lista Marrón estamos invitando a las compañeras, estamos organizando el viaje junto a la Comisión de Mujeres de Florencio Varela para asistir. Para las compañeras que por ahí no fueron o recién se están enterando, vos fuiste el año pasado, Nancy, ¿no? Así es, la primera vez fue el año pasado, la primera vez que fui yo. Ajá. Me pareció una experiencia única. Uh-huh. Se arman talleres a los que se pueden ir durante 2 días, sábado y domingo. Se elige una temática. ¿Cuántas mujeres fueron el último encuentro? El año pasado se calculó que fuimos 60.000. ¿60.000 mujeres? 60.000 mujeres. Explotaba Mar del Plata, ¿no? Mar del Plata. Y después se cierra con una gran movilización y al otro día un acto de cierre donde se elige la próxima sede. Ahora, los talleres que se dan en las escuelas, uh-huh, son muy variados. Si no recuerdo mal, el año pasado había alrededor de 40 talleres. Ajá. Los talleres, al contrario de lo que yo pensaba, yo creí, ajá, que iba, me sentaba y me daban una clase de... Claro. No, para nada. En realidad se dialogan, se debate, son una temática y se elaboran conclusiones. Ajá. Lo grandioso de esto, por ejemplo, yo entré en Mujer y Sindicato y que hablé con mujeres de todo el país. Mujeres de La Pampa, mujeres de Mendoza. ¿Y qué decían de las otras provincias? No había mucha diferencia, lamentablemente. Ah. Justamente había auxiliares y docentes, lo que me sirvió para hacer una mejor comparación, y estaban tanto o más precarizados que nosotros. Por, claro, ejemplo, los auxiliares en la mayoría de las provincias ya estaban, empezaba a haber proyectos de tercerización. Por, uh-huh, eso cuando hablamos de la continuidad de algunas cuestiones, de algunos modelos económicos, en estos datos nos damos cuenta. Claro, claro. Tal vez hay cosas que fueron para noticia para nosotros en la provincia de Buenos Aires este año, sin embargo, ya se viene implementando en otras provincias. Así es. Exacto. Bueno, para los que quieran saber de qué se trata y quieran vivir una mini experiencia, vamos a hacer el preencuentro nacional, preencuentro regional va a ser en este caso, de Quilmes, Brazategui y Varela, de la Comisión de Mujeres, en la Universidad Arturo Jaureche, ¿sí? El sábado 20 de agosto de 10 a 15 horas. Entonces, todas las que estén interesadas pueden participar. Por ejemplo, acá va a haber 5 talleres: Mujer y Trabajo, Mujer y Violencia, Mujer y Aborto, Mujer y Diversidad, Mujer y Salud. Qué bueno. Todas las que estén interesadas, va a ser la misma dinámica del encuentro, pero mucho más pequeña. Y después, si quieren viajar, recuerden, pueden hablar con cualquiera de nosotros, los compañeros de la Lista Marrón, para organizarnos, porque nos parece que es importante la experiencia. Bien. ¿Podés repetir más o menos horarios, lugar? El preencuentro regional va a tener lugar en la Universidad Nacional Arturo Jaureche el sábado 20 de agosto de 10 a 15 horas. Hay que preinscribirse. Así que pueden contactarse con nosotros en Puño y Letra, en el Face de La Marrón o en cualquiera de las escuelas que trabajamos para preinscribir. Esto lo organiza la Comisión Regional de Mujeres de Quilmes, Berazategui y Varela. Bien, escuchamos un temita de Las Taradas, haciendo referencia un poquito a las It Girls. Si me

del SUTEBA Florencio Varela. Puño y letra. El programa de la lista marrón del SUTEBA Florencio Varela. Volvemos a escuchar un audio de dos alumnas de comunicación de la Universidad de La Plata. Excelente el audio, realmente muy lindo. Nos ofrecieron pasarlo en los programas, así que vamos a aprovechar. Genial, sí, la verdad que muy bueno que los alumnos se comprometan en estos temas y bueno, que además tengan el ánimo de poder expresarlo para poder ir cambiando la realidad, aunque sea de a poquito, ¿no? Y dar la batalla cultural además, porque exacto, muchas veces tenemos que reclamar al sistema, a los gobiernos y también dar una batalla cultural todos los días. Totalmente. Y hablando de reclamar un poco, bueno, aunque estamos de vacaciones, vamos a tratar de recordar, para que nos vayamos preparando, que a la vuelta de las vacaciones también tenemos un momento para reclamar, para poder plantear nuestras problemáticas. Y es el tema del no inicio, que está sonando bastante fuerte en las redes sociales, que bueno, nosotros desde la lista marrón también estuvimos convocando, informando esta medida que se ha resuelto desde las seccionales opositoras, y algunos sindicatos han hecho el amague de discutirlo, como FEB, como bueno, no sé... hay otros que ni siquiera han hecho el amague, ¿no? Como el SUTEBA, nuestro sindicato. Pero lo que creemos es que, a pesar de que algunos sindicatos estén más dubitativos, no vean la necesidad de salir a luchar, nosotros creemos que sí hay motivos para salir a luchar. Bueno, vemos de que todo lo que ha pasado este primer semestre es bastante grave, los 150.000 despedidos que ha habido en distintos lados, ¿no? Despidos que son de estatales y despidos privados, hasta inclusive los números dan ahora de que hay más despidos en el sector privado. Hay fábricas que se están cerrando, hay gente que está siendo suspendida, que está cobrando menos de su salario. Bueno, el 35% del salario, el 35% de aumento promedio que se dio ya no alcanza al aumento inflacionario que hoy el propio gobierno reconoce que está alrededor del 45%. Entonces, bueno, si no es esto un motivo para poder pedir que se reabran las paritarias, ¿cuál podría ser el motivo, ¿no? Si a esta altura ya sabemos de que nuestro sueldo ya no está alcanzando, debería ser suficiente motivo. Pero además no es el único motivo, porque también estamos viendo que las escuelas se caen a pedazos, estamos viendo que los comedores dejan mucho que desear, también estamos viendo de que hay, ¿cómo se llama esto? Hay jubilaciones compulsivas, ¿no? Que bueno, ahora aparentemente han quedado suspendidas, pero realmente preocupa mucho el accionar de un gobierno de que comienza primero con el despido, comienza con el recorte, y bueno, y después a partir de la lucha comienza a recalcular y a apaciguar un poco cuando los ánimos se caldean, ¿no? Hay un gran peligro con los programas socioeducativos, tenemos que estar muy atentos, no sabemos nada, no hay novedades, nadie dice nada, por ejemplo, sobre el plan Mejoras. Uh-huh. Las escuelas lo están manteniendo con plata que ya tenían, pero no avisan si van a venir nuevos ingresos o no, uh-huh, nuevas partidas exactamente, si va a cambiar la modalidad. Nadie dice absolutamente nada. Por ejemplo, en el programa Jóvenes y Memoria no está confirmado el complejo de Chapadmalal para hacer el viaje y cierre del proyecto. Entonces también hay que tener mucha preocupación en esto y entender que los reclamos tienen que ser activos, que nos tienen que encontrar en la calle y nos tienen que encontrar lo mejor informados posible. Hay que grabarse que si hay paro debe haber movilización. Los medios están ocultando las movilizaciones que hacemos, los reclamos, los pedidos, los mencionan apenas y después nos tienen una hora con detalles sobre algunas noticias que realmente podrían resumirse. Y la única manera de hacernos ver, de hacernos escuchar, es en la calle. Sí, nosotros tenemos un compromiso ya por ser lo que somos, por ser docentes. Tenemos una responsabilidad que, bueno, muchas veces nos lo hacen, nos hacen creer o nos quieren hacer creer de que esa responsabilidad es solamente agachando la cabeza y haciendo lo que las directivas que bajan del ministerio. Pero nuestra responsabilidad va más allá, va a enseñar una vida digna, va a enseñar cuáles son los verdaderos, las formas que los derechos que toda persona tiene. Y tiene que hacerse respetar. Entonces, qué mejor enseñanza que es con el ejemplo y tomando en las propias manos los reclamos y mostrándose, luchando, como decíamos, en la calle, movilizados, y mostrando esa conciencia, pero mostrándola en un acto, ¿no? En un hecho concreto. Así es, y recordamos el poema de Bertolt Brecht porque nos parece que justamente tenemos que alfabetizar a los alumnos y no tiene que ver únicamente con los contenidos específicos, tenemos que alfabetizar también en la política y en esto no hablamos de una idea partidaria, sino en la ideología política, en la necesidad de tomar postura, de informarse, de debatir, de argumentar sus ideas. Leemos el poema y nos despedimos hasta la próxima semana. El peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, ni participa en los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio del pan, del pescado, de la harina, del alquiler, de los zapatos o las medicinas, dependen de las decisiones políticas. El analfabeto político es tan burro que se enorgullece e hincha el pecho diciendo que odia la política. No sabe, el imbécil, que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos, que es el político trapacero, granuja, corrupto y servil de las empresas nacionales y multinacionales. De tu palo soy, hijo de tu cuero. Soy el olvidado en la alcancía del tiempo, el que se quedó de pie poniéndote el pecho. Flor obrera soy, silvestre de espuma. Se va, miro en las frías la luna, pensando tal vez mi pago encuentre fortuna. Ojalá. Mi bufé se hinchó cuando repartieron, de mí no se acuerdan, dicen que nunca me vieron. No soy de aquí, que ya no tengo remedio. Soy el olvidado, el mismo que un día se puso de pie tragando tierra y saliva. Camino hacia el sol para curar las heridas. Se va la segundita. Soy buscando el salario, maestro se pie cuidando pichones blancos que madurarán, iluminando este pago. Soy el que quedó en medio de los ranchos.